Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un día viernes 3 de agosto, iniciando esta conversación con ustedes. Queremos invitarlos para esta noche por radio a las 9 de la noche. Se transmite un programa de Diálogo Bíblico donde hacemos un resumen de lo que es la conversación, ha sido la conversación de esta semana. También los invitamos para que visiten la internet www.escuelasabatica.cl. Encontrará estos audios, también la lección y algún otro material adicional para complementar su estudio acerca de la epístola primera y segunda de Tesalonicenses, escrita por Pablo a estos hermanos tan maravillosos como él los presenta aquí en su epístola. Durante esta semana hemos conversado un poquito acerca del ejemplo apostólico y Pablo ha mencionado que su valentía en el sufrimiento como uno de los motivos para que ser creído, yo creo, el carácter también de los apóstoles que ha sido mencionado, la motivación que lo llevaba a él para acercarse a ellos, a los de Tesalónica, era solamente agradar a Dios y no a los hombres. Y muestra su afecto, su relación muy profunda que tenía con aquellas personas de Tesalonicenses. Y ayer habíamos visto que Pablo mencionaba el hecho de que en realidad él nunca fue una carga, y coloca ejemplos muy tangibles, no solamente coloca los ejemplos, sino lo coloca como testigos a las personas que les escribe esta carta, en este caso los tesalonicenses, y también a Dios de testigo, que él se ganaba su sustento. Así es. Y ese es el ejemplo apostólico. La fe, la profesión que tenía Pablo, era un corazón lleno de amor, de amor a Dios y a su semejante. Ese es el verdadero evangelio que deberíamos tener en Cristo Jesús también nosotros. Fíjate, Tesalónica es el primer lugar acerca del cual leemos que Pablo trabajó con sus manos para sostenerse mientras predicaba la palabra. Pablo no consideraba perdido el tiempo así empleado. Él daba instrucción a sus colaboradores en las cosas espirituales y ofrecía también un ejemplo de laboriosidad y trabajo cabal. Era un obrero rápido y hábil, diligente en los negocios, ardiente en espíritu, sirviendo al Señor. Es interesante cómo Pablo nos da un ejemplo allí. Pablo era muy diligente, era trabajador y, por sobre todo, lo hemos dicho en varias oportunidades, dentro de él había un fuego que ardía. El fuego era, o la motivación era, el amor por el Señor y por su causa. Pablo menciona, es interesante esto, si tú recuerdas los discípulos cuando salieron a predicar, Cristo los envía, y en Lucas 10:7 dice: y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. Y él le dice: porque el obrero es digno de su salario. Así es. No os paséis de casa en casa. Esta es una recomendación que Cristo hizo, y creo que hoy día también se puede hacer así, porque las personas que trabajan para el Evangelio deben vivir del Evangelio, así deben es, tener justamente. Su sustento, y deben ser dignas también de recibir lo que es digno para ellos. Pero Pablo aquí, como tú mencionaste, lo hace con Tesalónica por una razón muy especial. Habían muchos argumentos que podían echar por tierra lo que Pablo predicaba. Habían habladurías acerca de Pablo. Hablaba. Tenemos que recordar que Pablo había sido perseguido en Filipos y los argumentos eran muy fuertes, engañosos, por cierto, y luego se vino a Tesalónica. Y de Tesalónica, ¿no es cierto?, volvieron a aparecer estas contradicciones, estas formas de hablar en contra de Pablo, y Pablo tiene que irse a Corinto, y a Corinto nuevamente llega. O sea, una cuestión que lo venían persiguiendo. Entonces nos encontramos con un Pablo que, por un lado, predicaba, y por otro lado venían las personas a echar por tierra todo lo que predicaba. Y los argumentos que Pablo ha presentado acá son bien fuertes. Ustedes mismos son testigos de lo que yo hice. Nunca fui carga, por ejemplo, para ustedes. Y Dios es testigo de todo lo que he hecho por ustedes. Interesante ese ejemplo apostólico que deberíamos seguir. Poner a Dios por testigo de las cosas que hemos hecho. Es fuerte argumento, válido argumento, y por eso es que fortaleció la fe y el crecimiento espiritual de estas personas de Tesalónica. que no solamente se quedaron con la predicación que ellos tenían en casa, sino lo llevaron a otros lugares. Manifiestas son las obras, en realidad, de lo que hicieron los tesalonicenses. Justamente. Quizás podríamos conversar acerca de lo que es la experiencia que se soporta cuando hay problemas físicos en relación a la predicación. Lo habíamos mencionado durante la semana que hoy día quizás hay libertad para hacerlo, pero aquí estoy pensando que Pablo iba, predicaba, lo tomaban preso, lo azotaban. Siempre he pensado cuando él dice 40 azotes menos uno, está aludiendo al máximo de azote que se le podía dar a una persona. Entonces, después de eso, a nosotros nos quedaría ganas de seguir predicando, deseo de seguir instruyendo a la gente, amándola a la gente. Es interesante notar que cuando esto ocurría, cuando el evangelio, cuando ser cristiano no era una cosa tan fácil como lo es hoy, cuando no existía un cristianismo light como el que existe hoy, el cristianismo se multiplicaba. Fue por eso que Satanás no siguió utilizando el mismo método. Porque mientras más perseguía, mientras más cristianos morían, más cristianos habían. Entonces la gente tenía el deseo de conocer por qué los cristianos actuaban así. Cuando los llevaban al circo romano y les prendían fuego o los echaban a las fieras, ellos cantaban himnos, alababan al Señor, no maldecían. Otro podía haber, en otras circunstancias, podían haber maldecido, en fin, haberse quejado, haber gritado, pero ellos tenían una actitud diferente. Ellos alababan a Dios, ellos cantaban himnos, y eso era lo que le provocaba una tremenda curiosidad, y querían saber qué era lo que tenían ellos que los hacía diferente. Y cuando conocían el cristianismo, ellos se hacían también cristianos. Entonces, el enemigo vio que mientras más trataba de terminar con el cristianismo, más lo aumentaba. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, cesaron las persecuciones. Y cuando cesaron las persecuciones y la iglesia pudo gozar, entre comillas, de tranquilidad, de paz y tranquilidad, entraron entonces las herejías a la iglesia, y eso sí que produjo un tremendo problema. Ahí sí que el diablo hizo estragos. Y por eso es que Pablo cuidaba mucho a estas personas que estaban haciéndole el evangelio, y cuando envió a Timoteo justamente era para eso, decir, ¿cómo están? ¿Habrán crecido? ¿No los habrá tomado nuevamente Satanás? ¿No los habrá llevado a los ídolos? Y Timoteo volvió diciendo, no, fíjate, están súper bien. Están trabajando excelentemente, e incluso yo he sabido hasta de comentarios que hay aquí en Corinto y en otros lugares del trabajo de esta gente, o sea, se está divulgando. Y Pablo, agradecido a Dios en primer lugar por lo que estaba sucediendo, les escribe estas cartas. Ese es el propósito en realidad de las cartas, darse a conocer, darles algunas instrucciones en relación a cómo deberían seguir creciendo y el cuidado que deberían tener diariamente de lo que les podía venir como consecuencia de estas herejías o de este desconocimiento de la palabra de Dios, porque nadie está exento, nadie está sin ser tocado por Satanás, porque Satanás está atento a lo que nosotros hacemos, decimos, para hacernos caer y llevarnos al fracaso. Ahora, creo que algo que también deberíamos tener cuidado es que no debemos aferrarnos a persona alguna. Nosotros debemos amarnos como cristianos, debemos ayudarnos, apoyarnos, apoyarnos unos a otros, pero nuestro mayor apoyo debe estar en la roca que es Cristo. Ahí nosotros debemos estar cimentados. Como digo, debemos manifestar el amor hacia nuestros hermanos, nuestra preocupación como lo hizo Pablo, pero no apoyarnos 100% en otro hermano, porque si ese otro hermano cae, nosotros caemos junto con él. Y de hecho muchas veces se ha producido esto en las iglesias, es lamentable, pero así es. Pero tenemos que tener en cuenta también de que no podemos evitar ser observados, observados como personas, como institución, como centro educativo, si uno quiere llamar, nos observan, nos miran y dicen, y me gustaría que dijeran, qué lindo ejemplo, qué extraordinario cómo trabaja, qué lindo cómo se aman, cómo se cuidan. Los aspectos internos y externos de una iglesia tienen que ser cuidados, porque estamos siendo observados como hijos de Dios, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. El ejemplo apostólico es un ejemplo maravilloso a seguir, pero para tomarlo en todo sentido, en lo espiritual, en las relaciones, en nuestros comportamientos, en nuestra forma de asear nuestro entorno, tanto de nuestro hogar como de nuestra iglesia, que se mantenga como un testimonio vivo de que somos hijos de Dios. Así es, justamente. Bueno, muchas gracias porque estuvo con nosotros. Volvemos a invitarlos para que esta noche esté en el programa del resumen que hacemos a las 9 de la noche, una repetición el sábado a las 7:30. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.